todas las leyendas urbanas tienen como objetivo la opinión pública. En algunas ocasiones, los mitos de los que aquí nos ocupamos afectan especialmente a quienes se supone son los garantes de la verdad oficial. En el caso que nos ocupa hoy, las principales víctimas han sido académicos, expertos en terrorismo, políticos de primer nivel, servicios secretos, columnistas de los medios de comunicación. El problema es determinar hasta qué punto son víctimas inocentes. Pero esa es otra cuestión. La leyenda de la que hoy hablamos es la del mercurio rojo, una sustancia que, según creen muchos en las altas esferas, podría convertirse en la más poderosa arma radiactiva de todos los tiempos. El término mercurio rojo ha vuelto a aparecer de nuevo en los medios de comunicación y lo ha hecho porque el pasado 20 de septiembre la Audiencia Nacional decidió procesar a 8 argelinos residentes en Alicante y Granada. Se les acusa de colaboración con el grupo salafista de Predicación y Combate, una organización terrorista que estaría en la órbita de Al-Qaeda. Entre las imputaciones que se efectúan a los islamistas está el hecho de haber intentado comprar mercurio rojo, una sustancia radiactiva prohibida y utilizada para la fabricación de bombas. Pero no es, ni mucho menos, la primera vez que el término aparece. Se trata de una sustancia que se obtendría a partir de la mezcla de dos químicos, el mercurio rojo en estado puro y el óxido de antimonio de mercurio. Dicha mezcla produciría una serie de reacciones que generarían una explosión con una poderosa influencia radiactiva y, a diferencia de otras armas de destrucción masiva, sería de muy pequeño tamaño. Una sola bomba tan pequeña como una pelota de tenis podría causar decenas de miles de muertos. Según aseguran algunas fuentes presuntamente bien informadas, el mercurio rojo habría comenzado a desarrollarse hace décadas por los científicos de la Unión Soviética. Allí se habrían generado cada año unos 60 kilos de esta sustancia. Pero el problema llegaría cuando, tras la caída de la URSS, el mercurio rojo pasó al mercado negro. Al menos, así lo aseguran muchos medios de comunicación, en donde no es difícil encontrar alusiones al peligro que supondría que dicha sustancia pudiera acabar en manos de grupos terroristas. Evidentemente, esas referencias se basan en los informes de inteligencia y en las sesudas reflexiones de algunos expertos. Lo que no saben es la realidad de esta historia. Porque la verdad es más compleja. Una pista de cuál es en realidad el origen del mercurio rojo nos remite a los tiempos de la guerra de Yugoslavia. Estamos en el año 1995. Por entonces, Radovan Karadžić, el líder de los serbios en Bosnia, aseguró que su país estaba a punto de conseguir un arma capaz de acabar con la guerra. Y es que sus hombres habían empezado a buscar la sustancia en el mercado negro. Pagaron 6 millones de dólares por unos pocos gramos de mercurio rojo. Sin embargo, según reveló Preda Ceceranić, jefe de la policía secreta de Yugoslavia, Karadžić fue engañado. Cuando se abrió el maletín que contenía la destructiva sustancia, se encontraron con una sustancia roja, sí, pero no era más que una gelatina muy similar a la que se utiliza en repostería. Alguien les engañó. El problema es que hasta el día de hoy nadie ha visto jamás mercurio rojo, porque realmente jamás ha existido una bomba fundamentada en algo semejante. Hoy se sabe, pese a la poca información que hay al respecto, que la existencia de mercurio rojo es un viejo mito potenciado al final de la Guerra Fría. Potenciado por fuentes oficiales. A partir de varios textos, como es el caso de un informe publicado en 1992 por el Departamento de Energía de los Estados Unidos. En dicho informe se decía que tras el desarrollo por parte de las potencias occidentales de la bomba N, capaz de matar a miles de personas sin afectar a las estructuras físicas, los rusos intentaron conseguir algo similar. El autor del artículo, el doctor Frank Barnaby, potenció con intenciones políticas la creencia en que tras la caída del muro esa sustancia habría pasado al mercado negro. Los terroristas podían hacer uso de ella. Hoy se sabe que el contenido de esa información era falso. En las altas esferas todos hicieron que se creían aquello. Curiosamente, la leyenda urbana ha sido recientemente empleada por los servicios de inteligencia españoles. Y es que en diciembre de 2004 dos islamistas fueron detenidos por intentar un atentado con mercurio rojo. Al parecer, los acusados habían logrado entrar en contacto con un traficante checo que les ofreció la misteriosa sustancia. Este personaje además les entregó una muestra de la misma, pero los islamistas descubrieron que estaba en mal estado. Entonces, uno de ellos decidió viajar a Marruecos para intentar hacerse con una muestra que sería enviada hasta allí desde Chequia. La circunstancia fue aprovechada por la policía española, que detuvo a los presuntos islamistas. Todos los medios de comunicación se hicieron eco de la noticia. Decían que intentaban un atentado terrible, pero ninguno informó de que la sustancia no existe en realidad. Los servicios secretos de la República Checa tuvieron que intervenir. Apenas les hicieron caso. Aseguró su portavoz que existía una gran probabilidad de que el mercurio rojo fuera un mito. Con el paso de los meses se supo la verdad. El traficante checo era un colaborador del servicio de espionaje español, el CNI. Y como los islamistas habían oído hablar del mercurio rojo, se aprovechó la ocasión para tenderles una trampa. Quisieron comprar algo que en realidad no existía. El problema es que la leyenda urbana también ha sido empleada con intenciones perversas. En marzo de 2002, una publicación norteamericana elaborada por expertos en terrorismo publicaron una información según la cual Saddam Hussein habría podido obtener mercurio rojo que habría entregado a Al-Qaeda. Fue una de las informaciones que se utilizaron para justificar la invasión de Irak. Y es que a veces, las leyendas urbanas también son utilizadas por el poder para alcanzar sus objetivos. Este es un buen ejemplo.